el programa político que impulsa el modelo socialismo del siglo XXI está anunciado en el denominado programa de la, el programa de la patria. Establece cinco grandes objetivos, sí. Champa y compañeros. El primer objetivo es la, el fortalecimiento de la independencia como gran valor, ¿no? Se parte de un planteamiento que incluso Chávez ahí cita por una parte a Martí con el tema de que seamos libres, lo demás no importa, sí. ¿No? Y de alguna manera lo lleva adelante. Es el fortalecimiento de las potencialidades que permiten de alguna manera ejercer la independencia desde el punto de vista del desarrollo de las capacidades productivas e industriales. Sí. Un segundo objetivo tiene que ver con la profundización del socialismo del siglo XXI, es decir, el desmontaje del Estado capitalista, uh-huh. de la lógica del Estado capitalista, a través de impulso de formas socioproductivas que permitan una colectivización de los medios de producción y una mejor distribución de lo que en términos marxistas se denomina la progresión de la plusvalía. Uh-huh. En tercer lugar, se plantea la transformación de Venezuela en una gran potencia en el marco de América Latina, ¿no? Es decir, no es la típica visión imperial de una potencia dominante en la zona. Exacto. Sino el desarrollo de las potencialidades que en términos geoestratégicos permitirían uh-huh. que Venezuela, en conjunción con asociaciones con Argentina, con Brasil, que se expresan tanto en Sur como en CELAC, como en UNASUR, y con Cuba, con otros países, potencia en términos de bloque geográfico el papel que pudiera tener la región en este sentido. Como una consecuencia de eso, el cuarto objetivo habla de impulsar una nueva geopolítica multicéntrica, multipolar, no alineada a alguno de los ejes de poder, especialmente alejada de los Estados Unidos. Sí. Y quinto y último, y no por eso menos importante, es que habla de la necesidad que todas las cuatro líneas anteriores lleven a un gran esfuerzo para salvar al mundo de su propia destrucción y salvar a la condición humana de su aniquilamiento. Y eso implica, por lo tanto, una visión desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista ambientalista, destinado a generar medidas y ajustes en el Estado y en el funcionamiento de la estructura productiva que faciliten de alguna manera la supervivencia. Ese es el objetivo. Ese objetivo además implica algunas otras cosas, establecimiento sí. fortalecimiento de vías de comunicación a través de Venezuela, Brasil y Argentina para comunicar el norte del continente sudamericano con la parte sur, que como bien sabes, tenían diversas estructuras navegables, como es la cuenca del Río de la Plata, la cuenca del Amazonas o la cuenca del Orinoco, que permitiría comunicar desde el Caribe hasta el Río de la Plata. Eso sí. Se hace porque nunca se ha planteado como tal, como parte de una política del siglo XIX de dividirnos y de mantenernos alejados uno.